yo con ella gasto. Me siento encantado cuando las invito y vienen. Como a mí me gustan, como a mí me gustan, como a mí me gustan, ay, me gustan las mujeres. Yo con ella salgo, yo con ella gasto. Me siento encantado cuando las invito y vienen. No me importa que sea flaca, que sea bien bonito, que sea maluquita. Pues la misma vaina, compadre, se hace con toditas. No me importa que sea flaca, que sea bien bonito, que sea maluquita. Pues la misma vaina, compadre, se hace con toditas. Si estoy tomando, entonces yo más las anhelo. Añoro a una bella como de reinado, pero me da igual si a mi lado tengo un cuero. Y si estoy tomando, y si estoy tomando, y si estoy tomando, entonces yo más las anhelo. Añoro a una bella como de reinado, pero me da igual si a mi lado tengo un cuero. Lo mismo me da una flaca que una bien bonita llena de dulzura. El final con todas es la misma sabrosura. Lo mismo me da una flaca que una bien bonita llena de dulzura. El final con todas es la misma sabrosura. La misma, compadre Aníbal. La misma, compadre Harlow. La misma, compadre Julio. La misma. La misma, compadre Aníbal. La misma, compadre Harlow. La misma, compadre Julio. La misma.